chicas radioactivas. Chanchitocracia. Versión libre de los tres chanchitos. Informamos a toda la comunidad de este pueblo que hay que tener mucho, mucho cuidado. No salgan de sus casas sin precaución. Hay un lobo suelto. El lobo feroz está suelto. Atención. Reitero, tengan cuidado, no salgan de sus casas. ¡Oh, no, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Hay un lobo suelto! ¡Oh! ¡Penetrará en mi casa! ¡Robará todas mis pertenencias! ¡Tendré que duplicar la seguridad de las cámaras! ¡Tendré que poner rejas! ¡Un cerco perimetral electrificado! ¡Perros! ¡Oh, no! ¡Escuchalo al Chanchi Pérez García! ¡Pero no tenga miedo! ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo, al lobo! ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo feroz! ¡No te hagas problema, Chanchi Pérez García! ¡No te hagas problema! ¡Vos siempre estás previniendo, previniendo, previniendo! Y al final te perdes de vivir todos los momentos. ¿Por qué no te venía acá con Chanchelina Jolie? Con Chanchelina Jolie. Mi nombre, ¿qué? ¿Por qué no te venía acá con Chanchelina Jolie, con Chanchu, la que soy la quien te habla, y te venís a jugar un rato, a tomar unos matas, a jugar a la taba? Pero, ¿ustedes no escucharon lo que está sucediendo? Hay un lobo acechando nuestras casas. Nos va. Pero pará, ¿de dónde te enteraste todo eso? Lo vi en el noticiario de las 12. ¡Ay, lo vi en el noticiero! ¡Ay, qué miedo! Pero no le hagas caso, pues esas cosas que dicen se mienten. Si vos lo conocés al lobo en persona. ¡No! ¿Alguna vez te miro? ¿Alguna vez te toco? ¡No! ¿Alguna vez tuvo cerca de tuyo susurrándote al oído? ¿Eh? ¡No! Pero ustedes son unas irresponsables. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque son artistas. Y todos los artistas son irresponsables. Pero... ¡Vos! ¡Pá! ¡Me dijo artista! ¡A mí me dijo irresponsable! ¡Sos grosa, eh! ¡Vamos, chanchúbela! ¡Estamos en la crista de la ola! Escuchame una cosa. Yo te voy a explicar cómo es la cosa. Nosotros no vamos a conseguir así unas pajitas, unas maderitas. Nos vamos a armar un par de chozas. Y con eso nos conformamos. Pues no creemos que el lobo feroz sea tan feroz. Nosotros no nos dejamos influenciar por esas cosas. Y vamos a ensayar. Pues se escuchó el aullido, me parece que te lo... Me voy a poner... Ustedes sigan jugando... Sigan jugando al Giajondom y esas estupideces que hacen los artistas y los actores. Que yo me voy a ir a construir la casa más protegida del mundo. ¡Ah, mira qué meritocratística que salió chanchocratista. ¡Qué chanchocratista! ¡Ya me van a necesitar! La risa malvada no era necesaria, te digo. No, para nada, negra. Qué bien huele este bosque. Creo que me internaré en el medio del bosque para poder acercarme a una de esas cazas que lucen bien tentadores. ¿Acaso huelo tocino? Hoy es mi día de suerte. Sí, por favor. Pónganme 20 cámaras en este baño. Sí, 20 cámaras en el baño. Bueno, dale, te ponemos todo. ¿Cuántas? ¿20? 20. Listo. Escuche, señor, ¿usted va a pagar con efectivo, tarjeta de crédito? ¿Tiene, es monotributista usted? ¿Cómo va a pagar esto? Tengo la hora 12. Ah, bueno, está bien. Está muy bien. Esta es la casa más segura del mundo. Acá nunca podrá ingresar el lobo. Pobres esas chanchitas ilusas. Escúchame, mándale por ahí una cosa, no sé, una palmera, hay una hoja de palmera, por ahí mándale en el techo que va bien. ¿Ah, vos te parece? Sí. ¡Hala, pero me parece que hay un vientito! ¿Esto resistirá o no resistirá? Resiste. ¿Y si hacemos un tema con la canción resistirá? ¿La resistiré? Resistirá. Yo te toco la guitarra. Vida frente a todo. ¡Qué huelo por aquí! Esos son tocinos cantarines los que más me gustan. Como me gusta que la comida baile y cante. Oh, me acercaré un poco más para olerlos. Qué tentadores se ven. Esas pompas carnosas. Por mi cámara de seguridad estoy viendo lo que sucede. ¡El lobo! ¡Las chanchitas! ¡No! Escúchame, chanchube. ¿Sabes qué estuve pensando en la varieté? ¿Qué te parece si hacemos un numerito de otra aquí cosa? ¡Aquí está el lobo feroz frente a usted! ¡Ah! ¡Chalaima! ¡En guardia! ¡Pónganse en guardia porque los atacaré y con mi mordaza los morderé! ¿Qué es en guardia, negro? ¡Para! ¡No entiendo! ¡A correr! ¡Porque los atrapo! ¡Para! ¡Corramos! ¡Corramos, chanchelina! Escúchame, chanchube. ¿Qué? Nosotros no laburamos la casa, pero venimos entrenando en nuestro arte. Demostrémosle a este chancho mala onda de lo que tenemos, de lo que somos capaces de hacer, papá. ¿Sabe una cosa, papá? No te tenemos miedo acá con chanchelina Soli. ¿Qué están cochicheando ahí que no entiendo sus habladurías? Eso que te estamos diciendo, que no te tenemos ni miedo. Ah, ni ¿cómo nada? Que no me tienen miedo? Inclusive, ¿sabe una cosa? Me parece que no vos estás inventando eso, que sos así español. ¿Qué están diciendo? Me parece que... ¿Cómo están dudando de mi españolidad? ¡Coño! Que les voy a mostrar toda mi españolidad aquí nomás. Bueno, en a ver, a ver por qué no te baila un flamenco. Tron, tron, tan, tan. ¿Cómo dudan de mi baile? ¿Cómo dudan de mi bailaor? Que llevo dentro en mi sangre. Ah, sí. Parada, pero ese número está muy bien, ¿eh? Sí, vos tenés talento, lobo, ¿eh? ¿En serio les parece? Sí. Sí. Sí, ¿te sabe algún monólogo de Calderón de la Barca? Pero, ¿qué estoy viendo? El lobo está bailando, pero... ¡No se las está comiendo! ¿Y los sueños? ¡Sueños son! ¡Bravo, loco! ¡Te son. Pasaste, lobo! Pero... ¡Te pasaste! ¡Me llegaste al alma, lobo! ¡Cocha, cosa, boludo! ¡Para! ¡Ay! ¡Se me despierta un lagrimón, boludo! No, bueno. ¡Para, lobo! Vos, la Angelina Jolie y yo misma, que soy la chancho, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un power trio así medio artístico, medio varietoso, no sé, viste una cosa por ahí, ando. Sí. Por ahí, nunca había pensado en disfrutar de mis dotes artísticos, es cierto. Ustedes me han dado una buena idea y creo que por eso les perdonaré la vida, pero aún tengo hambre. Mira, escúchame. Escucha, nosotros acá... Tenemos una rey de asa. Yo entré en la onda del veganismo. ¿Escuchaste hablar alguna vez? ¿Qué es esto? ¿Es soja? ¿Una especie de hipismo extraño? Vos probá esta soja mismo, que está saborizada con... Flavor chancho, papá. Flavor chancho, viejo. Esto sabe a cartón. ¿Pero qué están haciendo ustedes? ¡Ah, pero la Chanchi Pérez García está re loca! O sea, mira, yo te cuento. Ella está re mambiada con eso de hacerse una alta casa, tener una familia tipo, un perro labrador y cosas por el estilo. La tipo fantasia con que le van a salir chanchitos con flequillo así rubiecito y con que se va a venir a casa con un chancho poderoso. ¿Qué tal, puerca? ¡No me comas! No le digas a puerca porque dice que los que dicen le dicen puerca son pilleros. ¡No me comas! ¡No me comas, lobo! ¡No me comas! Aquí veo un delicioso bocadillo. Creo que me está tentando. ¿Ustedes qué dicen, chanchitos artísticos? Y yo le diría que le des un languetazo. Mira, no sé. Aguanta. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros nos conocemos de la primaria y así como lo ven medio meritócrata y así medio caretón, es buena onda al fin y al cabo. Mira. Es más, se está construyendo alto rancho y ahí mismo podríamos hacer el espectáculo. ¡Ahí está, papá! Esa idea. ¿A vos qué te parece, lobito? Si le perdona la vida... Chanchi, me pregunto cómo sabrá con barbacoa. No, sí. Pero para... Te acabamos de dar una milanesa con seis... Una milanesa de aceitán. Es verdad que me siento un poco más liviano y esto mejorará mis bailes, es seguro. Lobo, yo tengo un escenario. En mi casa tengo un escenario que tiene luces. Si me perdonas la vida, te dejo actuar ahí él. Muy bien, pero creo que quiero un poquito más de esa soja texturizada. Me ha abierto el apetito y ha parecido deliciosa. ¡Extra! Parece que en la casa del Chanchi Pérez García va a haber un gran espectáculo. Se presentan el Lobo Precoz, Chanchelina Jolie y Chanchúbela. Todos los animales que estén por la zona están invitados. Están invitados, repito, están invitados a la casa de Chanchi Pérez García. ¿Has oído eso, Mabel? ¡No me lo pierdo ni loca! ¿Cuándo se ha visto que un lobo y tres chanchos hagan un espectáculo? ¡Vamos! ¡Otra que el Cirque du Soleil! Me parece haber escuchado. ¿Escuchaste? Sí. Tenemos que ir antes que se agoten las entradas. Sí, porque aparte, imagínate, nosotros lo vemos al lobo y después no nos come, porque como somos espectadores, después... ¡Ah, no regresa el lobo la vida! ¡No regresa el lobo la vida! ¡Qué buen flyer! Voy a ir a verlos. ¡Alto espectáculo! Lobo, tenés que salir a escena en 5, 4, 3, 2, 1, ¡telón! ¿Y ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Es mi día especial. Estoy aquí frente a ustedes, carnes vivas. Frente a ustedes, presas, expresas, que ahora sean parte de mi público. Los amo. Los amo. Gracias por hacerme brillar. ¡El lobo precoz ante ustedes! ¡Gracias, gracias! Che, y al final me parece que yo le quiero pedir un autógrafo al lobo porque no es tan malo como parece, la verdad, a mí me conmovió, llegó me conmovió. Al corazón. ¡Te amamos, lobo! ¡Te amamos! Bueno, nunca había visto un lobo tan maravilloso como usted. ¡Chúpeme menos pezones! ¡Ay, los míos también! ¡Los poníame firme aquí! Escúchame una cosa, lobito precoz. Sos un genio, sos brutal. ¿Vos viste lo que acabas de hacer? Tengo una propuesta para vos. ¿Una propuesta? ¿Vos le estás proponiendo? Te estoy proponiendo algo. Dime, chancho, larga, larga, ¿de qué se trata eso, cerdito? Una gira. ¿Qué te parece, papá? Nos vamos interior de país y después vemos si da internacional. Hacemos primero Catamarca, Misiones, ahí triple frontera, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece una oferta tentadora. Chanchi Pérez García, aquel capitalista del grupo, lo puede financiar y todo. ¿Eso sí? Sí, Chanchi. Quiero ropaje de lentejuelas, Chanchi. Bueno, bueno, podríamos llegar a hablarlo si hay una comisión. ¿Te gustó? Estás como... Y bueno, si hay una comisión para mí, todo se puede charlar. ¡Qué chanchitocracia que sos, eh! ¡Te queremos igual, te queremos igual! ¡Vamos a llevar bien y todo! ¡Vamos, viva la amistad, viva el amor! ¡Que viva! ¡Viva la amistad! ¡Pua, pua, pua! ¡Arriba! oye. Una feta de información.